paso irme a buscar, porque la mierda buena viene sola a mi auricular. Yo soy el D-O-D-E, solo hay un amigo en mi top, y en la vida dos o tres problemas tienen, lo juro. Si no han dado la cara aún, la darán seguro. Estás todo el día conectado, chico, no puede ser. Con las fotos ordenadas en tu carpeta del mes. Yo también fui así, pero rehabilité mi cabeza y flipé cuando supe usar la red. ¡Gente! Cierra el puto Facebook ya. Cierra el puto 20 ya. Cierra el puto Twitter ya. Redes sociales, redes sociales. Bueno, después de este temazo de Tote King que nos ha dejado ahí como muy claro, empezamos un poco a contar. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es una red social así en general, y os contamos que es una forma de representar una estructura social, asignándole un símbolo. Si dos elementos del conjunto de actores, tales como individuos o organizaciones, están relacionados de acuerdo a algún criterio, relación profesional, amistad, parentesco, etcétera, entonces se construye una línea que conecta los nodos que representan a dichos elementos. El tipo de conexión representable en una red social es una relación diádica o lazo interpersonal, que se puede interpretar como relaciones de amistad, parentesco, laborales, entre otras. Constituyen representaciones útiles en muchos niveles, desde las relaciones de parentesco hasta las relaciones de organizaciones a nivel incluso estatal. El análisis de redes sociales estudia esta estructura social aplicando la teoría de grafos e identificando las entidades como nodos o vértices y las relaciones como enlaces o aristas. Este es el resumen de qué es una red social en general, pero nadie escucha hoy en día red social sin que le venga a la cabeza pues lo que oíamos, ¿no? Facebook, Twitter, 20. Al final las redes sociales pueden o no ser digitales realmente, pero constituyen en realidad todas las relaciones que nosotros desarrollamos. Y bueno, ni siquiera este tipo de red social digital de la que vamos a hablaros concretamente es tan novedoso como nos podría parecer. Y para ilustrarlo vamos a hacer un pequeño repaso, estos repasos que nos gustan mucho en El Grito de Yoko, por los diferentes hitos que ayudaron a construir estos sistemas. Así que le vamos a pedir a Miren que nos ponga un poco de musiquilla de fondo para hacerlo más ameno. Bueno, pues empiezo a contaros. Ya en 1971 se envía el primer mail. Los dos ordenadores protagonistas de este envío estaban uno al lado del otro. O sea, era de corto recorrido. Y este puede ser considerado realmente el primer intercambio digital. En 1978 se intercambian BBS, Bulletin Board Systems, a través de líneas telefónicas con otros usuarios, y es en este mismo año cuando se hacen las primeras copias de navegadores de Internet y se distribuyen a través de la plataforma Usenet. En 1994 se funda GeoCities, una de las primeras redes sociales de Internet tal y como hoy la conocemos. La idea era que los usuarios crearan sus propias páginas web y que las alojaran en determinados barrios según su contenido, pues de Hollywood, Wall Street, etc. En esa misma línea, TheGlobe.com da a sus usuarios la posibilidad de personalizar sus propias experiencias online, publicando su propio contenido e interactuando con otras si son similares sus intereses. En Y bueno, en 1997 llega un gran hito. Se lanza el AOL Instant Messenger. Al mismo tiempo se inaugura la web sixdegrees.com, que permite la creación de perfiles personales y el listado de amigos. Antes os hemos contado un poco la prehistoria, digamos, pero aquí estamos presenciando el nacimiento de los chats, del intercambio inmediato y estas comunicaciones a las que ahora estamos ya más que acostumbrados. Y en este momento cuando presenciamos el estallido de Internet. Lo habéis escuchado, el estallido, ¿no? Pues es que en el año 2000 estalla la burbuja de Internet y dos años después se lanza el portal Friendster, pionero en la conexión online de amigos reales. Alcanza los 3 millones de usuarios en solo 3 meses. Luego en 2003 se inaugura la web MySpace, que esto ya os sonará a todos mucho, concebida en un principio como un clon del anterior que os hemos contado, de Friendster, creada por una empresa de marketing online. Su primera versión fue codificada en apenas 10 días y después de estos primeros pasos que os estamos contando, llegaríamos ya al 2004 con la llegada de la red social por excelencia. Se lanza Facebook en 2004, concebida originalmente como una plataforma para conectar a estudiantes universitarios. Su pistoletazo de salida tuvo lugar en la Universidad de Harvard y más de la mitad de sus 19.500 estudiantes se suscribieron a ella durante su primer mes de funcionamiento. Después llegarían pues la red de microblogging Twitter, llegaría Twenty, llegaría Instagram, etcétera. Pero todos somos conscientes de que Facebook es el bombazo, como os contábamos, de las redes sociales. Y bueno, en 2011 Facebook ya tenía 600 millones de usuarios, uy, que me trabo, repartidos por todo el mundo y hoy en día son ya 1.230 millones de usuarios inscritos, o sea, casi nada. No controles mis sentidos, no controles mis sentidos, no controles mis sentidos, no. Bueno, pues seguimos en el grito de Yoko en Irola Irratia 107.5 y bueno, os vamos a recordar, le vamos a pedir a Miren que nos recuerde el número de teléfono por si hay algún espontáneo que quiere llamarnos esta noche, así que Miren, por favor. 94-421-7060. Muy bien, la tenemos aquí de azafata y chica de sonido. Y bueno, pues eso, os recordamos que estamos hablando esta noche en El Grito de Yoko de las redes sociales y que bueno, más adelante vamos a tener una entrevista con una compañera de Biorritmos que nos va a contar un poco más sobre este tema. Pero bueno, nosotras mientras hemos hecho un repaso un poco por la historia y vamos a continuar dándoos ahora más bien datos más que repasando hitos, digamos, para ilustrar un poco el volumen, ¿no? De personas, de tiempo, de dinero, de lo que estamos hablando. O sea, hacernos una idea de lo que realmente suponen las redes sociales. Hemos cogido para empezar unas estadísticas de los países anglófonos, que serían Estados Unidos, Australia y Reino Unido, y os vamos a dar algunas cifras que yo creo que os pueden sorprender. Para empezar, por ejemplo, el tiempo que gastan en redes sociales por hora de media, y es nada más y nada menos que 16 minutos en Estados Unidos, 14 minutos en Australia y 13 minutos en Reino Unido, lo cual significa que esto es la media, o sea, nos hacemos una idea de que habrá, supongo, población que no tendrá acceso o tendrá más reducido su acceso, por lo tanto nos da un poco una idea de la magnitud, ¿no? Después de que tengan acceso desde su móvil y que se conecten a las redes sociales desde sus propios móviles, hay un 71%. Un 71% de los accesos se hacen desde los móviles. Que yo tengo la sensación de que esto está como más implantado que en otros países como el nuestro. Y luego otro dato es que el 23% de los usuarios de Facebook se conectan a Facebook al menos 5 veces al día. Y bueno, esto sería interesante hacer una comparativa, pero no está nada mal, ¿eh? O sea, un 23% es bastante alto. ¿Y cómo ha sido la evolución de las redes sociales? Pues bueno, os contamos que, por ejemplo, Twitter, que es una red que como veíamos no es tan nueva porque no se creó mucho más tarde que Facebook, pero sin embargo el boom lo ha tenido mucho después, pues desde 2012 hasta 2013 ha aumentado un 44% en sus seguidores. Luego tendríamos Google Plus, que es, digamos, todos los servicios que sabéis que tiene Google, y ha aumentado un 33% en este mismo periodo, ¿no? Y Facebook ha aumentado de 2012 a 2013 un 23%, o sea, mucho menos, por ejemplo, que Twitter, aunque, como bien habréis intuido, la cantidad de suscritos ya era muchísimo mayor, con lo cual en cantidades totales, pues hablaríamos siempre de Facebook como la primera red social. Y bueno, vamos a venirnos un poco más cerca, qué pasa en el Estado español. Y aquí, bueno, pues lo primero que vemos es que el 80% de los internautas, de las personas con acceso a Internet, usa las redes sociales. O sea, está ya muy implantado entre las personas que tienen acceso a Internet. Encontramos datos, por ejemplo, tan increíbles como que 18 millones de usuarios son activos en Facebook, y de estos 18, 12 son activos diariamente. De esta cantidad de la que estamos hablando, el 58% de todos los internautas, el 58% están activos en Facebook. O sea, vemos las cantidades, ¿no? Después, respecto a Twitter, tenemos que el 14% tiene un 14% de penetración en España, o sea, un 14% de los internautas están adscritos a Twitter. Y si vemos cantidades, por ejemplo, de otros países, vemos, por ejemplo, que en Arabia Saudita sería un 33%, que en Indonesia sería un 19%, y eso, como decíamos, en España un 14%. O sea, realmente tiene como poca incidencia, ¿no? Y es el, aunque está entre los que de más incidencia tiene del mundo, pero bueno, es menor que los primeros, ¿no? Y luego sería un 3,9 millones de los usuarios han comentado en Twitter un programa de televisión en el último año. O sea, vemos también como las relaciones entre las diferentes redes, ¿no? Después hablamos, por ejemplo, de LinkedIn, porque como os decíamos al principio, estas redes sociales han traspasado el entorno, digamos, familiar, social, de amigos, y han incluido también las relaciones laborales. Entonces, si hablamos de LinkedIn, os contamos que tiene más de 5 millones de usuarios, en nuestro país y que 62.200 empresas españolas utilizan LinkedIn y tienen una página pues hecha en esta red, ¿no? Después, por ejemplo, en los últimos años ha aparecido WhatsApp, que es la nueva red, digamos, y si hablamos aquí de cifras, tendríamos 20 millones de usuarios en España, que serían los mismos, por ejemplo, que en Alemania, México o en India, por ejemplo. Y si hablamos del INE, hablaríamos de 15 millones de usuarios, que el uso de esta red pues se ha aumentado y también es la red que más se utiliza desde las tabletas. Es como dato un poco curioso. Bueno, y después de este aluvión de cifras, y que ya decimos, madre mía, no podemos ni imaginar esas cantidades, pues una de las preguntas que quizá nos podemos hacer desde un punto de vista más social, ¿no?, es que en este tipo de redes, ¿quién realmente tiene el acceso, si es un acceso generalizado? Aparentemente nos pueden parecer democráticas, ¿no?, y accesibles para todo el mundo, pero somos conscientes que ni todas las edades están preparadas para su acceso, ni todas las clases sociales disponen de los medios pues para utilizarlas de la misma manera. Y esto en un mundo en el que, pues como estamos observando, cada vez está más dominado por la presencia de estas redes, pues puede hacer a estos sectores más invisibles, ¿no? Entonces, bueno, solamente apuntar que este proceso de desigualdad es lo que se llama brecha digital, en referencia a una totalidad socioeconómica entre aquellas comunidades que, como decíamos, pues tienen acceso a Internet y aquellas que no lo tienen. O sea, en realidad la brecha digital no solo abarcaría las redes sociales, sino todo el acceso a Internet. Bueno, estas desigualdades también se pueden referir a todas las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como os decía, las TIC, como el ordenador personal, la telefonía móvil, la banda ancha e incluso otros dispositivos. Como tal, la brecha digital se basa en diferencias previas al acceso a las tecnologías. Consiste en la distinción entre aquellos que tienen acceso a Internet y pueden hacer uso de los nuevos servicios ofrecidos por la World Wide Web y aquellos que están excluidos de estos servicios. Este término también hace referencia a las diferencias que hay entre grupos según su capacidad para utilizar las TIC de forma eficaz, debido a los distintos niveles de alfabetización, las carencias y los problemas de acceso a la tecnología. También se utiliza en ocasiones para señalar las diferencias entre aquellos grupos que no tienen acceso a contenidos digitales de calidad y los que sí tienen, ¿no? El término opuesto que se emplea con más frecuencia es la inclusión digital o el de inclusión digital genuina. Bueno, y como os anunciábamos al principio del programa, tenemos esta noche la suerte de contar con una compi de la radio, con Nekane Arribas, locutora de Biorritmos. Y para el que aún no lo sepa, es un programa que se emite, si no me equivoco, los martes en Irola Irratia, así que, bueno, ya lo sabéis. ¿De qué hora a qué hora es? Es de 8 a 9. De 8 a 9, bueno, ya le habéis escuchado que está ahí al otro lado del teléfono. Pero bueno, esta noche va a venir en una faceta más profesional porque es Social Media Manager y directora del departamento en Campus to Business. Eso es, Campus to Business. Exactamente. Y además es formadora y consultora. Con lo cual podéis seguirle la pista si queréis enteraros un poco de qué va todo esto de las redes sociales que os hemos contado así medio mal. Y bueno, iba a venir al programa, pero se nos ha puesto un poco mala. Sí, así mala, que Estoy. Pero entonces, bueno, todavía te agradecemos más el esfuerzo de que nos atiendas por teléfono esta noche. Así que bueno, pues eso, pues bienvenida al Grito de Yoko. Ok, es que ricasco, chicas. A ver, que me hubiese gustado estar allí, más que nada, pero bueno, es lo que hay. Estoy bueno. Un poco plof, pero bueno. Bueno, para otra. A ver si os puedo contestar a vuestras preguntillas. No te escaqueas, que otro día tienes que venir por aquí, ¿eh? Ya nos inventaremos otra excusa. Okay. Para que vengas. Bueno, pues eso, que muchas gracias y por estar aquí y por esclarecer un poco todo esto de las redes sociales, que bueno, como hemos ido contando en la primera parte del programa, pues se han vuelto ya parte de nuestra cotidianidad, pero bueno, sin embargo, yo creo que muchos de nosotros, yo me incluyo, tenemos la sensación de que no somos muy conscientes realmente de hasta qué punto esto es una revolución, porque es una revolución, ¿no? Sí, bueno, la gente suele decir que era una moda, pero para mi forma de verlo es una revolución. Mm. O sea, la gente al principio desconfiaba mucho de lo que eran las redes sociales y sobre todo por lo que dices tú de la privacidad de la gente y demás. Mm-hmm. Y las redes sociales al principio estaban enfocadas simplemente al usuario. Pero bueno, lo bueno que tiene las redes sociales es que es más que nada enfocado al branding de las empresas y a que las empresas se puedan viralizar y vender sus productos y etcétera, etcétera. Pero bueno, también una banda puede tener un Facebook y promocionarse, o sea, miles de cosas se pueden hacer a través de las redes sociales. Claro. O sea, yo creo que es una, para terminar, sería una revolución que va en evolución y hoy se llevan unas cosas y dentro de 4 días se llevarán otras, porque esto cambia constantemente. Es un trabajo que estás todo el rato renovándote, intentando, ¿no?, investigar, sí, o sea, es constantemente. Claro. Bueno, y lo bueno que tiene... Oh, bueno, perdona. No, al revés, cuéntanos. O sea, cuéntanos. Lo bueno que tiene es que las redes sociales lo que hacen es que la persona, o sea, transmite cercanía, confianza, es todo súper simple, transparencia, entonces eso hace que la gente dé notoriedad o a una empresa o a una persona física. Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando con un escritor para viralizar sus libros, o sea, que, que son miles de cosas. Y a través de las redes sociales, imagínate, un escritor... Para un escritor era súper duro el exponerse a lo que es las redes sociales porque decía que iba a perder como su esencia o tener un blog y exponerse en un blog y poner sus textos. Entonces claro. Era muy reacio. Entonces, pero es que lo que dice lo adaptarse o morir. Claro. Es así. Bueno. Así que, pero vamos, que da mucha confianza a la gente y casi todo el mundo ya, bueno, casi todo el mundo. Yo lo que veo en mi entorno, casi todo el mundo busca por redes sociales y... Por ejemplo, si van a un hotel o lo que sea, van, por ejemplo, a opiniones. Eso es, se guían mucho por las opiniones, entonces eso está bien. Claro, pero quizá, bueno, ¿eso hasta qué punto puede ser una garantía, no? O sea... A ver, no es garantía total, porque como todo es mucho postureo, o sea, y siempre está el mítico amigo de tal que escribe súper bien sobre el hotel. Pero vamos, que normalmente cada vez son más fiables, ¿eh? Porque no es lo mismo tener 3 comentarios que tener 83, por ejemplo. Claro. Vas a comer a un sitio o lo que sea, o sea, no... Uh-huh. Pero vamos, que yo creo que yo soy muy fan de las redes sociales. Hay mucha gente que por desconocimiento o por miedo, pues no se atreve. Pero cada vez las empresas están ya... Bueno, empresas, cuando hablo de empresas digo de todo, personas físicas o lo que sea, cada vez quieren estar más en redes sociales porque aparte que ven que su competencia pues tiene y ven que se puede sacar provecho. Claro. Pero entiendo que la gente tenga un gran desconocimiento ante ella. Bueno, por eso lo que intento yo en las charlas es un poco quitarles el miedo, sin más. Pues eso, para eso estás tú ahí, para quitar el miedo a la gente, así que os estáis todos ahí al loro para cuando esta chica dé una charla, para ir a verla, que a mí me dio una ahí express en el metro y, bueno, vamos, me dejó alucinada. Bueno, hoy he dado una con fiebre y todo en el mismo rock y, madre mía, ha sido muy heavy. Bueno. Pero vamos, que eso es... yo siempre digo una frase, que el estar por estar en social media nunca ha sido una idea. Lo malo que tiene este curro es que es mucha dedicación. Claro. Entonces, o estás dispuesto a dedicarle tiempo o si no, claro, tal, no consigues resultados, que es lo que realmente la gente quiere. Y bueno, así a nivel un poco usuario, digamos, ¿qué nos supone realmente? O sea, a mí me llama como poderosamente la atención el saber que todos nuestros datos, ¿no? O sea, que metemos, en, por ejemplo, en Facebook, pues en Facebook, de repente pasan a ser propiedad de esa red social, ¿no? Y siempre cuento, perdona María, yo siempre cuento la historia de una vez que, bueno, Facebook, por ejemplo, se apropia de tus datos, ¿no? Uh-huh. Y una vez una chica se casó, subió sus fotos de su boda a Facebook y se encontró en 2 semanas en una valla en Nueva York. Pues precisamente esto te iba a decir, o sea, me puedo ver de repente yo el careto en un anuncio de no sé qué porque Facebook tiene mi foto. Eso es, pues sí. Jolín. Facebook tiene todos los derechos del mundo, por eso digo, pero luego hay mucha gente también que dices, bueno, a ver, yo subo fotos a Facebook, pero lo tengo todo capado y lo tengo privado porque hay mucha gente que dice, joder, es que todo el mundo ve mis álbumes, a ver, si es problema del usuario que no ha sabido ir a la zona de configuración, a ese candado, ¿no? Y ponerlo configurado bien, pero lo que casi todo los derechos, ¿no? Mira, ayer, por ejemplo, hablé de los Creative Commons y tal, todos los derechos se los cedes a esa propia organización, es lo que hay. Ya, o sea, hay organizaciones. Luego hay como en YouTube o en Flickr o en algunas de estas que son de vídeos y de fotos, tú puedes elegir qué o sea, si quieres que sea qué propiedad, ¿no? Si quieres que tenga copyright o lo que sea. Pero en Facebook y en Twitter, pues no existe eso todavía. Jolín, pues bueno, solo nos queda rezar un poco porque no nos coja para ninguna cosa de esto. Pero bueno, está enfocado a nivel personal. Pero yo siempre digo que si tú eres un músico, eres un artista o yo qué sé, un escritor, y o simplemente, yo qué sé, pintas un cuadro, no sé, existe Archive, ¿no? Que ya lo sabemos todos lo que es más o menos, y ahí se pueden subir todas nuestras obras y de lo que sea, y ahí quedan registradas. O sea, sería una manera de poner una licencia a tu trabajo para que luego no pase nada. Pero sí que es cierto que una vez que lo subes a una red social como Facebook o Twitter, pues cualquier día te puedes ver en esa valla que te he dicho. Madre mía. Bueno, pues en la primera parte de esta que me he atrevido yo a meterme en este berenjenal, hemos comenzado un poco haciendo un repaso así muy breve sobre este fenómeno y un poco pues hablando de estos cambios, ¿no? Y, jolín, la verdad es que resulta un poco vertiginoso, ¿no? Cómo ha cambiado todo esto en tan poco tiempo y de repente ves esas cifras, la extensión y dices, jolín, pero qué rápido, ¿no? Pues sí, yo siempre digo que, no sé si os acordáis, yo, bueno, no sé, pero había antes un periódico en Bilbao que se llamaba El Qué Fácil, que ahí era donde subíamos todo, o sea, no existían ni las redes sociales ni nada, y ahí, por ejemplo, querías vender una historia, por ejemplo, sí, una plancha, yo qué sé, y tenías que escribir a ese periódico para que te publicasen, o sea, la evolución es brutal. Esto lo existía la tele, entonces, por ejemplo, ahora publicas un tuit y tiene un alcance brutal, ¿no? Entonces esa es la diferencia, en 5 minutos has conseguido viralizar lo que antes lo conseguías en un mes. O sea, la evolución es fácil, o sea, en los años 90, 91, que aparece la televisión y la radio, luego en 2001 ya aparece la Wikipedia, más o menos ya todo el mundo sabemos lo que es la Wikipedia, que la gente se fía mucho de la Wikipedia y tener cuidado porque tampoco es 100% fiable, ¿vale? Y en 2003 pues aparece una de las redes más importantes que fue MySpace. Sí. No sé si la conocéis. Que lo hemos contado aquí un poquito así por encima. Sí, ¿no? Los musiquitos siempre hemos tenido ese hueco MySpace, pero bueno, MySpace está de capa caída. Y luego ya en 2005 pues fue el boom. YouTube, Facebook, Twitter, pam, y luego pues para terminar sería 2008 Spotify, por ejemplo, que ha pegado. Porque la gente dice, Spotify es una social, pues hombre, tiene de todo. Ahora lo bueno que tiene es que las aplicaciones están como híbridas. O sea, tiene la parte de red social más el servicio que te dan. Y ahora la red social del 2013 o 2014 sería Vine, que es una de Twitter para vídeos cortos y así, parecido a Instagram. Onda, pues mira, esto... Sí, sería un poco la evolución de la hora, por ejemplo, porque en 2015 dicen que LinkedIn va a pegar mucho porque sigue siendo una de las más importantes, ¿no? O sea, LinkedIn lleva desde el 2003 dando guerra y es una red profesional que no tiene nada que ver con Twitter y Facebook, pero vamos, que es brutal. Hoy en día sería la red social del 2015. Sí, sí. Bueno, luego te vamos a preguntar un poco más por el futuro para que nos cuentes esto más en profundidad. Pero bueno, yo esto, a raíz un poco de lo que estás comentando ahora de MySpace, también me doy cuenta del montón de cadáveres que deja esto, ¿no? O sea, porque ahora de repente te encuentras un montón de MySpace con dos canciones del año La Pera que están ahí abandonadas. Ese es mi caso. yo tengo también de esos, lo reconozco. Pero porque va evolucionando, porque MySpace no se ha sabido adaptar a los tiempos. Uh-huh. Y cuando salieron pues Facebook y así, se comieron MySpace. Claro. Yo lo que no entiendo todavía, porque MySpace ha intentado sobrevivir, lo que no entiendo es qué es lo que está haciendo todavía ahí. O sea, ya. Cierra el chiringuito y... Haz otra cosa, ¿no? Y hace otra cosa. Pero sí que es cierto que MySpace tuvo una vida muy larga cuando yo empecé en la música y era como, ¿tienes MySpace? En todos los bares te pillan MySpace, sí. Todo. O sea, era brutal. Entonces, no tengo un cariño especial por eso. Sí. Pero vamos, que está de capa caída totalmente. Pero sí, cadáveres dejan mucho, sí. Sí. Bueno, pues ya sabéis que nosotros en El Grito de Yoko solemos a los invitados que llamamos o que vienen pedirles que nos pidan una canción para que participen un poco en la parte también musical de sí. Que llama Snekane, que es muy musical ella, pues, bueno, pues. Que no, nos trae hoy también una canción. Así que te dejo a ti que la presentes. Bueno, pues es de Who, mi grupo preferido de toda la vida, y la canción es I Can't Explain. Muy bien, pues venga, vamos a escucharla. Ok. Bueno, pues seguimos aquí en El Grito de Yoko, en Irola Irratia, 107.5. Y os recordamos que estamos hablando esta noche de las redes sociales y estamos con Nekane de Biorritmos, que nos está ayudando un poquito a esclarecer todo esto. Y bueno, nos estabas apuntando antes un poco cuál va a ser el futuro, ¿no? Pero en relación a esto un poco más, que nos expliques qué va a pasar, ¿no?, con las redes sociales, que por lo que parece no nos queda... más que aceptar que esto va a ser así, eso, o sea, es el futuro, así que sí, bueno. Sí, eso es, hay que ir aceptándolo, eso está claro, interiorizándolo, sí. Y aunque no nos guste, yo siempre digo que hay muchas cosas que no me gustan y las tengo que hacer. El futuro sería más o menos lo que, ahora mismo estaríamos entre el 2.0 y el 3.0, uh-huh. ¿Vale? El futuro sería lo que se llama la web semántica, que si os lo digo así no sabéis lo que es. Pero la web semántica no es a nivel de social, de redes sociales como tales, o sea, sino que las búsquedas, por ejemplo, en Google van a ser: necesito un vestido de noche con zapatos rojos, por ejemplo, barato. O sea, tú vas a poder poner todos esos textos tan como preguntarle a Google y Google te va a encontrar la oferta concreta más barata que va a haber. Vale, o sea, ahora mismo tendríamos que hacer muchas búsquedas para llegar a lo que es el producto en concreto, ¿no? Luego también es lo bueno que tiene las redes sociales es que todas están en la nube, ¿no? Y entonces lo que la evolución del 3.0 es lo que se le llama el cloud, ¿no? La nube, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, para entender lo que es el cloud es, por ejemplo, el Dropbox, ¿no? Que hay mucha gente que lo utiliza. Vale. pues todo, casi todo, lo vamos a hacer. O sea, los ordenadores ya van a ser como cajas tontas, ¿sabes? Mm. Todo lo vamos a hacer a través de Internet. Entonces, eso sería un poco la tendencia de 2015, el cloud computing. Y luego, pues, otra tendencia que se lleva sería la inteligencia artificial y la evolución 3D. Mm-hmm. Pero la evolución 3D, no sé si... ahora dan mucho... En Milborrock y así también suelen hacer de impresoras en 3D y así. Uh-huh. Y la evolución de redes sociales, pues lo que os he dicho, LinkedIn va a ser la del 2015. Mucha gente se tiene que preocupar por tener un buen LinkedIn. Uh-huh. Y Facebook y Twitter van a estar ahí on fire. Y hay gente que me pregunta, ¿con quién te quedas? ¿Con Facebook o Twitter? Pues son diferentes. Sí, parece es que... como cuando te dicen rubios o morenos o lo que sea, pues no. Esto es todas. Todas. Esto todas. Vale. No se puede elegir. O sea que hay que estar en todos los sitios. Bueno, y además que parece que va a ser importante casi te dediques a lo que te dediques, ¿no? Porque incluso profesionalmente, porque hay que estar como preparado. Claro, yo siempre digo que una persona que no se dedica a lo mío, pero tener, por ejemplo, un perfil en LinkedIn ayuda a mucha gente. Claro. O sea, yo, por ejemplo, que ahora es porque ya no doy, pero yo he estado dando clases mucha gente, a gente desempleada, de Lambide y así. Uh-huh. Y claro, o sea, antiguamente tú ibas a buscar un sitio, entregabas 80 currículums, ¿no? Uh-huh. Te levantabas pronto, pues no. Ahora ya las cosas cambian. O sea, ahora ya te, en una empresa, me da igual que sea de alto o de bajo standing, me da igual, pero mucha gente te pide tu LinkedIn, que lo tengas impoluto, que lo tengas relleno. Y yo sí que es cierto que la gente ahora que está desempleada, y dentro del LinkedIn hay mucho empleo. O sea, no es solo las infojobs y todas estas que son míticas, sino que cúrratelo tú también y que adáctate a los tiempos y que ya el tema de mandar currículums y levantarte, pillarte la mochila, ya se ha quedado un poco obsoleto. Un poco atrasadillo. Vale. Entonces, por eso digo. Nos lo apuntamos. Bueno, pues okay. Antes de que te escapes del todo, vale. Te voy a dar un minuto o lo que quieras de oro para que hagas publicidad sobre el grupazo que va a petar en Bilbao en la escena a partir de ahora, que es Hulk Hogan. Madre mía. Así que... pues no sé qué decir sobre ese grupo. Pues. Bueno, sí, pues os pongo en antecedentes. Nekane con el Indio, que también hacía biorritmos, algunos chicos más, están preparando un grupo que no sé cuándo va a ser el estreno, pero va a ser pronto. No se sabe todavía, pero sí, será pronto, sí. Y os recomiendo a todos que vayáis porque yo he visto en primicia un trocito y la verdad es que está muy bien. Bueno, nos hemos juntado gente que realmente no sabemos tocar el instrumento, pero bueno, está bien, hay que hacer locuras. De vez en claro, cuando. Está muy bien. La verdad que disfruto porque la música está para disfrutar y me lo paso bien, o sea, no hay más. Pero claro. Vamos, que sí, poco a poco, pues Juan algún día pues tocará de vez en cuando. Pero vamos, que no tenemos ningún tipo de pretensión de nada y... Son muy humildes estos chicos. Bien. No, hombre, a ver, vamos, es que no llegamos ni... hay que ser claro, pero vamos, que lo ideal es que se disfruta. Como si me pones para tocar el triángulo. Si lo disfrutas, hay que hacerlo bien también el triángulo, porque no es tan despreciable. Sí, bueno, el triángulo tiene su aquel. Bueno, pues pero, nada más hasta aquí. No sé si quieres decir algo más, añadir lo que tú quieras. Bueno, simplemente que, pues eso, que las redes sociales son importantes y que simplemente decir una frase que siempre digo y termino, que las empresas viven de las ventas, no del número de fans, ¿vale? Porque hay mucha gente que se piensa que por estar en Facebook o en Twitter ya van a vender el doble, lo que sea, eso es mentira. Pues simplemente para aclarar que hay mucha gente que se piensa que teniendo un Facebook ya va a vender 80 cosas. Mentira cochina. Vale. O sea, vale. Nos da visibilidad, pero bueno, luego también hay que hacer... Nos da visibilidad, pero si no... O sea, no es el objetivo concreto el vender como tal. O sea, y la gente solo se fija, por ejemplo, dice, bueno, esta página tiene 1 millón de fans. Qué fuerte, tiene que ser súper... O sea, tiene que tener una notoriedad de la hostia, ¿no? Y luego igual no hay ni una actividad ni nada. Yo siempre digo que es mejor tener 700 fans que sean activos que 1000 mal. Vale. Nos lo apuntamos. Los que tenemos okay. Así Facebook profesionales, nos lo apuntamos para saberlo. Bueno, pues muchas gracias, Nekane. Nada, y chicas, a ver si te podemos tener algún día por aquí en persona. Sí, yo cuando si estoy buena algún día subo. Sí, además estoy al lado ahí vuestro, o sea que... Vale, pues cuando quieras. Estás invitada aquí como si fuera tu casa. Okay, así que estás y ánimo. Venga, un abrazo muy fuerte. Venga, adiós. Amor. Now, ladies and gentlemen, we proudly present in person. We'll be right back. Una noche de otoño del año 2003, Mark Zuckerberg, que tengo aquí mis dudas y miren, me ayuda, alumno de Harvard y genio de la programación, se sienta delante de su ordenador y lleno de entusiasmo empieza a desarrollar una nueva idea. Lo que comenzó en la habitación de un colegio mayor pronto se convirtió en una revolucionaria red social. 6 años y 500 millones de amigos después, Mark Zuckerberg, Zuckerberg, ostras, es el billonario más joven de la historia. Sabéis de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de Facebook. Que hacer algo importante para atraer la atención de los clubs. ¿Por qué? Porque son exclusivos y divertidos y te dan una vida mejor. La gente quiere meterse en internet y ver a sus amigos. ¿Por qué no hacer una página web que lo ofrezca? Te hablo de coger toda la vida social de la universidad y colgarla en la red. ¿La página ha tenido 2.000 visitas en 2 horas? 20.000. Esta idea podría valer millones de dólares. ¿Millones? Nos ha robado nuestra página. Aquí dice que hemos robado el Facebook. Ya sé lo que dice. ¿Y es verdad? $1,000,000 no mola. ¿Sabes qué mola? $1,000,000,000. Te vas a quedar atrás. Esto va más rápido. ¿Cómo que voy a quedarme atrás? Tenemos que llevarle ante un tribunal federal. Me muero de ganas por ponerme a tu lado a ver cómo nos firmas un cheque. Si fuerais los inventores del Facebook, habríais inventado el Facebook. ¿Hay algo que tengas que decirme? Tus actos podían haber destruido todo lo que he estado trabajando. ¡Hemos estado trabajando! ¿Te gustaba ser un pringao? ¿Quieres eso? ¡No! Bueno, no sé si habéis visto la peli, la verdad es que no es un super peliculón, pero bueno, la pusieron el otro día y así puede ser que algunos de vosotros la hayáis visto así de casualidad. Conociendo el final, no hay mucho que contaros, seguro que todos conocéis lo que es Facebook y un poco lo que pasó. Lo curioso es conocer sobre todo el comienzo, ver las dudas que surgen entre el grupo de amigos que tienen la idea inicial, cuáles eran sus objetivos en ese momento y realmente qué pretendían crear. Si no lo habéis visto y os apetece invertir una tarde de invierno así que no tengáis como nada que hacer, pues ya sabéis, La Red Social, y que fue una película número 1 en el ranking de películas con peor póster de la historia, así como un dato curioso, y damos fe de que es cierto. Y bueno, pues hasta aquí un poco lo de las redes sociales. Esperamos que os hayamos ayudado un poco a aclarar todo este lío, sobre todo Nekane más que yo. Y vamos a recuperar esta semana una sección que últimamente la habíamos dejado un poco olvidada, pero que nos gusta mucho porque nos da así como mucha fuerza. Entonces, vamos a escuchar ese grito que nos pone, miren. Ahí está. Eso es, esta es nuestra sección del grito de la semana. Y bueno, esta semana o estos 15 días, nuestro grito va para los muros de la vergüenza. A lo largo de su historia, el ser humano ha levantado vallas, cercos y murallas con diferentes propósitos. Se han constituido muros para evitar la entrada de unos o, al contrario, para dificultar la salida de otros. Algunos se han erigido a lo largo de cientos de kilómetros y han dividido vastas extensiones de tierra, como el Muro de Adriano o la Gran Muralla China. Pese a que el propósito ha sido disipar en unos y otros, muchos han terminado dividiendo comunidades e impidiendo el paso natural de las personas. Ahora acabamos de celebrar los 25 años de la caída del Muro de Berlín, pero nos quedan muchos gritos todavía que pegar contra esos que aún siguen en pie. La barrera israelí de Cisjordania, la de México y Estados Unidos, las vallas aquí de Ceuta y Melilla, las de Eslovaquia, la pared marroquí del Sáhara, la alambrada entre las dos Coreas, el muro de Adamilla en Bagdad, vallas entre Sudáfrica y Zimbabue, Pakistán y sus barreras con China e Irán, las líneas de control en la zona de Cachemira controlada por la India, los muros de Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán, Turkmenistán, entre Malasia y Tailandia, un muro autorizado entre la ONU, de la ONU entre Irak y Kuwait. Como veis, no son pocos y, bueno, de alguna manera, contra todos estos muros queríamos gritar esta semana y pues vamos a poner una canción que tiene mucho que ver con esto y ahora os cuento un poco por qué. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Aunque a muchos os sorprenda, la canción habla del primer alemán que murió intentando atravesar el muro de Berlín, Peter Fetzer, un obrero de la construcción de 18 años que intentó huir junto con su amigo y compañero de trabajo. Y bueno, por eso un poco queríamos poner esta canción y también porque pues, nos apetecía y nos parece que es un canto así a la libertad muy alegre. Así que con este temazo y con esa sensación de alegría y libertad, y precisamente que precisamente nos recuerdan las imágenes que hemos visto estos días, ¿no?, de la caída del muro, pero también con esa sensación rara que de poca libertad que nos han dejado un poco todo este tema de las redes sociales y de este tipo de comunicación, pues con todo ese mogollón de emociones revueltas os dejamos hasta dentro de 15 días, esperando que al menos, como siempre, os hayamos hecho pensar. Gabón y hasta dentro de 15 días. Bueno, Gabón. Flores carmesí brotaban sin cesar. Libre.